vamos a tener disertantes con introducción a las tecnologías libres, que es Daniel Ome, un profesor de la EMET número 2, que él va a dar también lo que es la realidad, mitos, las barreras de entrada que son las tecnologías, porque hoy en día todo el mundo maneja lo que es herramientas libres. Lo tenés en Android, lo tenés en Firefox, el navegador que todo el mundo usa, pero desconoce que es software libre. Y Daniel va a tocar esos temas fundamentales, la barrera, qué es lo que pasa, por qué el gobierno no capta estas tecnologías, por qué no se ve el desarrollo local, se ve siempre, viste, otras provincias, otros países para comprar software para el sistema de la provincia, qué sé yo, educación. En todas las áreas ellos ven otras partes en vez de invertir en un desarrollo local.